¿Alguna vez te has preguntado? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Quién escribe lo que lees? ¿Quién decide lo que ves y lo que no ves? ¿Quién habla y quién hace callar? ¿Quién habla y quién hace callar? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Cuánto cuesta imprimir un diario? ¿Cómo se financia una radio comercial? ¿Cómo sobrevive una radio comunitaria? Ahora, ¿te has preguntado? ¿Quiénes conforman el periódico que tienes en tus manos? ¿Quiénes hablan por la radio? ¿Quiénes te cuentan el mundo desde su propia perspectiva? Estar y participar en un medio de comunicación es un derecho de todos y todas. Es responsabilidad de todos ser críticos frente a lo que nos muestran, nos dicen o nos cuentan. Esta es una campaña de La Voladora Radio, 97.3 FM.